Sí, me llamo Raúl Brusco, integré la comisión que trabajó por el voto epistolar, lamentablemente con un resultado negativo, a pesar de los más de 800.000 votos que se tuvieron. Y ahora integro esta con un convencimiento absoluto de que tengo que hacer algo antes de que me muera para que los ciudadanos de uruguayos en el exterior tengan su derecho, como tenemos los que vivimos aquí, tengan también su derecho a votar, porque son realmente parte de nuestro pueblo. Así lo indica la Constitución de la República. Y yo voy a poner simplemente un ejemplo que debe ser claro para todos. Y si fuera solo por ese uno, ya justificaría que yo siguiera trabajando. ¿Puede tener derecho a votar el contador Enrique Iglesias, estando en España y trabajando por todos nosotros? Cada uno tendrá que contestar si le parece que es lógico que Iglesias no pueda votar, los embajadores no puedan votar, los cónsules no puedan votar, las tropas de paz que tenemos en varios lugares del mundo no puedan votar. Honestamente, que vean lo que tienen que hacer, y yo pido el apoyo de todos los ciudadanos uruguayos en donde estén, para que una vez por todas salga el derecho a voto de todos los ciudadanos uruguayos en el mundo.